Son las que son como flores, son las que son como soles, son las que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Ya estamos aquí de nuevo presentes al pie del cañón, como siempre, en la punta del Cerro de la Galaxia desde Jalapa. Bueno, ya en las afueritas de Jalapa, ya casi llegando al municipio de Junto. Estamos aquí en Radio Más, la radio de los veracruzanos, distribuyendo nuestro sabor jarocho a todo el estado de Veracruz, a los estados que nos rodean. De manera directa les llega la señal hasta sus casas, hasta su carro, hasta el... luego la gente se lleva un pequeño radio a su centro de trabajo, donde sea que nos estén oyendo, allá llegamos. Y además, gracias a Radio Televisión de Guerrero, pues llegamos igualmente al otro lado de la sierra, allá en el Océano Pacífico. Además, a través de las frecuencias, digamos, de internet, llegamos a donde sea, a donde se haya una conexión. Ahí estamos en radiomás.mx, para que ustedes nos oigan, para que ustedes nos compartan, para que nosotros podamos llegar hasta donde ustedes estén. Y vamos a comenzar el programa del día de hoy con los parientes que se siguen presentando como los parientes de Playa Vicente, aunque, pues bueno, estas vueltas que da la vida, se tuvieron que emigrar hacia la Ciudad de México, pero desde allá siguen siendo orgullosamente Playa Vicentina, no sé si así se diga, pero ellos, eso lo, me consta que siguen llevando en alto el nombre de su pueblo, el nombre de su lugar natal, el nombre de su patria chica. Los parientes nos van a presentar esto que es uno de los descubrimientos del movimiento jaranero, esos sones que volvieron a salir a partir de ya este movimiento de reivindicación de nuestro son jarocho. Estos son los Chiles Verdes con los parientes. Encuentro de Jaraneros en las redes sociales. Y en las redes sociales, como siempre, al inicio de nuestro programa mandamos pues la primera señal de que estamos en vivo y enseguida vienen los amigos a pasar la lista. Nos escribieron, ya nos se contactaron con nosotros a través del Facebook. Recuerden que estamos en Radio Más RTV, su servidor Rafael Figueroa Hernández. Está ahí Gloria Trujano de Córdoba, nuestra amiga Susana Vázquez de Mina, Isaac Herrera del grupo Son Pulok, que si mal no recuerdo son de Misantla. Ahí también nos mandó una señal de que nos están oyendo. Anita Belén de Tlaco, muchas gracias también. La Iguana Marihuana, no sabemos cómo se llama, pero así se pone en el Face, de allá de Coatzacoalcos, del grupo Tapachole. Y también Ernesto Miramontes, un estudiante de corno, cornista de aquí de Jalapa. Y vamos a continuar con, recuerden que estamos allí en el Face para que ustedes nos digan si nos quieren nada más mandar un hola, está bien, pero también si nos quieren mandar algún comentario, pues para eso estamos. Y ahora nos vamos con algunas selecciones que se grabaron en el Encuentro de Jaraneros de Tlacotalpan de este año, que como siempre, pues estuvo muy sabroso. Yo siempre me la paso muy bien, aunque estoy trabajando, pero pues realmente es un trabajo bastante sabroso. Este es el grupo Son Blanco, que ellos se anuncian como Dinastía de Tío Costilla. Recuerden que Tío Costilla se llamaba Constantino Blanco Ruiz, y entonces Son Blanco le pusieron así por el apellido de la familia. Son Blanco, Dinastía de Tío Costilla, nos presentan El Toro. nosotros al 842-3566 con la clave helada 228 o al número sin costo 01800-723-4662. Y pues también ahí mismito en la Plaza Doña Marta, después de Son Blanco, se presentó un decimista también de la dinastía que se llama Tomás Blanco Sosa, que él mismo lo dice que, pues, aunque ustedes no lo crean, es que se acaban de presentar, son mis sobrinos. Yo creo que porque las muchachitas de Son Blanco están bien bonitas y la verdad, pues como que se le retuerce a uno el gusto cuando le ve la cara, pero no, pero además de todo es un muy buen decimista. Tomás Blanco Sosa nos presentó estas décimas que pues hablan de esos problemas de los que ya estamos llegando a la época en que nos empiezan a decir que estamos medio rucos. A esa época se refiere don Tomás Blanco Sosa en estas décimas. Decimero de abolengo, no presumo yo de ser, no me lo van a creer, pero a ver, apenas si me defiendo. El verso un poco entiendo, en décima o en cuartilla, no es cosa sencilla, soy regular nada más. Yo soy Blanco Sosa Tomás, sobrino de Tío Costilla. Agradezco al Son Blanco que me acompañe. Y es un honor para mí compartir el estrado. Aunque ustedes no lo crean, esas niñas tan bonitas y ese joven tan apuesto son mis sobrinos. Voy a dar algo así como contestación a una décima que dijo aquí mi amigo Bejarano hace un ratito, alusiva a todas las personas que como yo estamos en la tercera edad. En octubre cumplí 60 años y escribí esta rima. A ver, tuvimos ahí un problemita con la grabación, no se preocupen, ahorita sigue don Tomás Blanco Sosa con estas décimas para la vejez, ojalá que sí las podamos salvar porque la verdad están sabrosísimas para los que ya estamos así medio rucones, ya cuando ya estamos preocupándonos por algunas cosas, pero si no, pues podemos continuar con la música, a ver, al rato le salvamos estas décimas de Tío Costilla, porque, digo, don Tomás Blanco Ruiz, que es sobrino de Tío Costilla, de la dinastía de los allá, de los Blanco, de algunos son de Lerdo, algunos son de otros lugares, pero allá andan haciendo son, haciendo, pues, honor a ese... a ese apellido que tanto nos hizo gozar con la décima, el gran Tío Costilla. Si no, podemos, pues nos vamos con la que sigue. Pues estoy esperando allá indicaciones de la cabina. Y si vamos a ver si podemos recuperar lo de Tomás Blanco Sosa. Si no, pues nos vamos con los soneros de la Hacienda de Corral Nuevo, que son pues también de otra dinastía, hablando de otro gran decimista de la cuenca, que es don Guillermo Cházaro Lagos, que también ya nos abandonó, pero allá en Corral Nuevo siguen manteniendo viva la flama de su legado. Y los soneros de la Hacienda, hablando de la Hacienda de Corral Nuevo, nos presentan el toro Sacamandú. Mañana voy a rodeo, ay no, mano. Y pues ahorita a ver si les dejamos, les quedamos a deber lo de Tomás Blanco para la otra, que los tengamos en mejor nivel. Y pues ahorita nos vamos a ir a un corte, pero tenemos que mandar un saludo que nos pidió nuestra amiga Gloria Trujano, que le mandemos un saludo aparte de una parentela que dice que acaba de descubrir allá en Acayucan, a don Silvestre García Trujano, que nos está escuchando. Pues ahí les va un saludo de parte de Gloria y de parte mía, por ser radioescucha y por ser amante de nuestra música. También Héctor Aguilera, de aquí de Jalapa, nos dio ahí un me gusta en el Facebook, como para decir aquí estoy, es así, y dando presente a este encuentro de jaranero. Nos vamos a un corte y ahorita, en un ratitito, regresamos. En un momento regresamos. Estamos de vuelta. Nos escribió Demask Carvaz, que pues dice aquí que vive en España y además se acaba de casar en marzo, está todavía casi en la luna de miel. Se lo felicitamos, que la disfrute como en serio, con la mayor gozo posible. Y además pone unas fotos ahí en el Face de la boda, que hubo fandango y todo. Qué sabroso, qué rico que estés recién casado. Demask Carvaz se llama, no sabemos quién sea, pero afortunadamente nos está oyendo y nos lanzó ahí un mensajito por el Face. Y vamos a continuar ahora con, ya que estamos hablando de estos muchachos, soneros jarochos que andan por todo el mundo, ahora vamos a hablar de un extranjero que vino acá a México y se hizo muy mexicano, Lautaro Mersari. Anduvo participando acá, pues, del ambiente jaranero, del fandango, de la fiesta, de la versada, realmente involucrándose mucho con nuestra costumbre jarocha, y pues se regresó a Argentina y allá formó primero un grupo que se llamó Alegrías de Apeso y ahora Sonidos del Calamaní, que pues se dedica a hacer son jarocho, aunque también evidentemente pues ellos tienen sus propias querencias por aquellos lados y entonces también le meten algunas cosas de su cosecha. Esto que les vamos a poner ahora es de su más reciente disco, se llama El Buscapiés, Sonidos del Calamaní. Me despido con el viento de tu boca. tomar sediento agua de tu manantial. Volveré a tomar sediento agua de tu manantial. Sí, se fue. Los sonidos del Calamaní desde allá, desde el Cono Sur, desde Buenos Aires, tocando el buscapiés. Y ahora también viene alguien, pues de alguna manera de fuera, como decimos en el ambiente del movimiento extramuros, alguien que no es parte de la tradición jarocha, pero pues que se sienten atraídos, que pues son como que cautivados por la esencia jarocha, y entonces pues se acercan y quieren participar y quieren hacer cosas, que, y eso le pasó a los Tres Haces, este grupo, este trío romántico, pues que hizo una de las páginas importantísimas para nuestra música, desde el bolero para trío, pero que en una ocasión en los 50 pues, se hicieron a grabar un disco de música mexicana, y obviamente pues hablando de música tradicional mexicana pues no podía faltar el son jarocho. Ellos no son ejecutantes del son jarocho, pero lo hicieron con respeto, con cariño. Enrique Neri pues aprendió el requinto jarocho lo mejor que pudo, y entonces siendo buenos músicos el resultado fue bastante aceptable. Si no, escuchen este Siquisirí con los Tres Haces. Haces ahí don Héctor González, don Enrique Neri y nada menos que el orgullo de México, don Marco Antonio Muñiz. Y ahora nos vamos con algo de lo cual no estamos menos orgullosos, La Floresta, otro grupo de estos de fuerita, muy cerquita, la verdad, estamos aquí apenas a unos kilómetros de Tlaxcala, y entonces pues Tlaxcala también ha sido parte del área de influencia de nuestro movimiento jaranero, del cual nos sentimos muy orgullosos. Lo están haciendo bien, lo están haciendo con ganas, con seriedad, con cariño, pues qué más se le puede pedir. Son desde Huamantla, La Floresta, nos presentan El Camotal. Yo tenía mi camotal. no saberlo cuidar, se lo ha comido la riera, se lo ha comido la riera, por eso me fue tan mal. Por no saberlo cuidar, se lo ha comido la riera, se lo ha comido la riera, por eso me fue tan mal. Camotes y más camotes, calabacitos, chilacayotes, naranja dulce, limón celeste, y la María que no se acueste, que María ya se acostó, sino la muerte se la llevó. Camotes y más camotes, calabacitos, chilacayotes, naranja dulce, limón celeste, y la María que no se acueste, que María ya se acostó, sino la muerte y se la llevó. Tenía mi camotal a orillas de la sabana, a orillas de la sabana, yo tenía mi camotal. Por no saberlo cuidar, se lo ha comido la iguana, se lo ha comido la iguana, qué demonio de animal. Por no saberlo cuidar, se lo ha comido la iguana, se lo ha comido la iguana, por eso me fue tan mal. Camotes y más camotes, calabacita, chilacayote, naranja dulce, limón, María que no se acueste, que María ya se acostó, vino la muerte y se la llevó. Camotes y más camotes, calabacitas, chilacayotes, naranja dulce, limón celeste, que María que no se acueste, que María ya se acostó, vino la muerte y se la llevó. Camotes, calabacita, chilacayote, naranja dulce, limón celeste, y la María que no se acueste, que María ya se acostó, vino la muerte y se la llevó. Esos fueron los muchachos de la floresta desde allá, desde Huamantla, y pues nos siguen llegando saludos. Doña Silvia Santos, ella se nos quedó de la vez pasada, que luego no entran por el tráfico de internet, ya no entra el mensaje en el Facebook. Tlazistli se llama desde allá, desde el sur también, y nos manda un saludo. Ángeles Reyes Camarena, desde allá, desde Acayucan, dice que pues nos está escuchando y que además quiere mandar un saludo a la familia Camarena acá en Jalapa, que me imagino que han de ser parientes de ella. Así que pues ahí va el saludo de parte de Ángeles, de parte de nosotros, porque pues nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Y ahora nos vamos con Tapachole, que ya hace rato nos escribió la Iguana Marihuana, que no sabemos cuál de ellos es, del grupo Tapachole, pero también ellos grabaron unos demos, unas demostraciones de lo que saben hacer, y de ahí, de esos que nos hicieron llegar, va esto que se llama El Agualulco con Tapachole. Thank you. Y pues eso fue el grupo Tapachole con este Agualulco. Nos habló Ana María, nuestra Ana María de Mina, la que ya sentimos como de casa. Nos pide algo de Tlenguicán y pues ahí para la otra se lo vamos a guardar. Y pues nos vamos a despedir con don Elías Meléndez, que pues es una de nuestras glorias. Ya debería tener un código de barras ahí como catalogado, como patrimonio cultural de nuestro país, porque pues le ha dejado toda su vida al son. Con mucho gusto, tampoco fue un sacrificio, evidentemente don Elías Meléndez estuvo ahí disfrutándolo cada momento de su vida tocando son jarocho. Ha pasado por momentos difíciles como todo mundo. En algunos hemos estado ahí la comunidad jaranera metiéndole el hombro para que no se nos achicopale, pero don Elías Meléndez sigue al pie. Y uno de los tributos más recientes que se le han hecho fue este disco con los jaraneros de la cuenca, que es un grupo de amigos básicamente que se reunieron alrededor de don Elías para pues demostrarle su cariño y su amor. Esto es el Cupido, por ahí hay unas décimas de Carlitos Solís, el lujo de la cuenca, para don Elías Meléndez. Con esto nos vamos a despedir. Como siempre, les pedimos que se cuiden mucho, que se porten bien y que ojalá nos puedan acompañar aquí la próxima. Oscuras. Te quiero por la dulzura que mi interior se imagina, por la forma en que caminas, por tu espalda, por tus senos, por ese lenguaje obsceno que brota en la intimidad, porque eres felicidad, te quiero por eso al menos. Te quiero y quiero gritarlo, que se enteren en el barrio, aunque haya sido de varios y nadie quiera aceptarlo. Te quiero porque al pensarlo, goza mi sangre y sentidos. Los murmullos no han herido mi paz ni mi corazón, aunque no exista razón, siempre, siempre te he querido. Te quiero al nacer el día, te quiero al caer la tarde. Soy ese carbón que arde y enciende melancolía. Eres mi paz, mi agonía, pido grito al mundo entero, que tu amor por siempre quiero, me embargue el dolor, me dicha. Si acaso fuera desdicha, no importa, yo así te quiero. Rafael Figueroa Hernández para Radio Televisión de Veracruz.